Y bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libros para qué, una nueva edición. Estamos en nuestro décimo episodio, así que hoy también vamos a traer más novedades sobre los libros. Y en esta tarde vamos a conversar con Lourdes Aparición. Ella es una joven que está en Paracas y nos va a comentar sobre sus cuatro libros favoritos. Estos libros son 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, Puerto Supe de Blanca Varela y Catatay de José María Arguedas y también Entre los poetas míos de Gioconda Belli. Estos son los cuatro libros de los que vamos a hablar con Lourdes Aparición desde Paracas en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Queremos saber qué les gusta leer, qué es lo que les apasiona, qué es lo que le llama la atención de la literatura. Y además de ello vamos a conversar en nuestra secuencia Mundo de Libros con Flora Alemán de la Asociación Achikyay. Esta asociación es una asociación que se encuentra en la región Junín. Así que desde allí vamos a conversar con ella para que nos cuente sobre las actividades que realizan desde este lugar. Y vamos a tener también nuestra secuencia Fragmentos. En esta oportunidad vamos a compartirles un poco sobre el cuento Warma Cuyay de José María Arguedas. Es un cuento muy bonito bueno, en español significa amor de niños. Y vamos a tener también nuestra secuencia Pequeño Lector. Y en esta oportunidad nuestro amigo Pablo nos recomienda el libro Vacío de Ana Llenas. Es un libro muy bonito porque es parte de cómo encontrarnos nosotros mismos cuando nos sentimos tristes, ¿no? Es un libro que está enmarcado en la psicoterapia, casi que funciona para niños y también funciona para adultos. Así que eso es lo que tenemos en Libros para qué el día de hoy. Y además de ello, vamos a tener nuestro sorteo de la semana, como siempre. Vamos a sortear en esta oportunidad el libro El Jardín de Don Simón de Juvenal Hormaechea. Estas son unas memorias, ¿no?, que el autor nos trae. Y además de ello, hemos dejado una pregunta en la página de Facebook para que nos cuentes si en algún momento te has sentido vacío y qué es lo que has hecho para solucionarlo. Así que eso es lo que tenemos en Libros para qué en esa tarde. Así que vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada, Lourdes Aparición. Thank you. haces fuerzas para comprender. Solo así no te ves. Vázquez nos responde: recordé hermosos recuerdos que compartí con mis seres queridos y logros obtenidos. Así como ella, tú también puedes mandarnos tu respuesta, contarnos tu experiencia. Y recuerden que para quienes se conecten a nuestro programa en vivo de la página de Facebook, lo compartan y comenten, van a entrar al sorteo de la semana, que vamos a sortear en vivo, obviamente, antes de que se termine el programa, el libro El Jardín de Don Simón, que es del autor Juvenal Orma Chea. Esas son memorias que nos trae el autor. Así es que vamos a continuar y ya tenemos conectada a través del Zoom a nuestra amiga Lourdes Aparición desde Paracas. Con ella vamos a conversar sobre sus 4 libros favoritos, que son más que todo poesías, es poesía. Después ya vamos a hablar de 4 poemarios favoritos, mejor dicho. Así que vamos a conversar con ella y vamos a presentar nuestra secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte después de bastante tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrea? Mucho gusto, en verdad estoy muy contenta y muy agradecida de este espacio y por la invitación también, que a pesar de la distancia podamos reunirnos y vernos una vez más. Así es Lourdes, nosotros nos vimos hace años en Lima, nos conocimos ahí, pero qué bueno la verdad que podamos compartir a través del Zoom. Y yo quiero que nos comentes un poco sobre tus poemarios favoritos, más que libros son poemarios, estos 4 libros de los que tú me hablaste, que son 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, Puerto Supe de Blanca Varela, Catatay de José María Arguedas y Entre los poetas míos de Gioconda Belli. Cuando me dijiste Catatay, a mí se me vino el recuerdo de este poema que se llama Llamado a los doctores, algo así, Llamado a algunos doctores, que es un poemaza, es un señor poema, es demasiado bonito. Pero vamos empezando por 5 metros de poemas, ¿te parece? Cuéntame un poco, ¿cómo es que primero tú llegas a 5 metros de poema? ¿Cómo es que llegas, mejor dicho, a este género que es la poesía? Claro, bueno, como desde niña en los colegios hay concursos de poesía, ¿no? Hay concursos en los que al principio te obligan a participar, y luego cuando le vas encontrando algunos poetas o algunos poemas también que te gustan, ya es una decisión personal, ¿no? Una vocación, hasta podría decir, que encuentras en la poesía, ¿no? Entonces al principio yo también, por ejemplo, como muchos, era muy obligada a poder aprenderme los poemas. Y bueno, no necesariamente tendría que ser los libros, porque hay muchos buenos poemas que no están en un libro, pero que sí deberían considerarse entre los tops, pues no, los que deberías leer sí o sí. Pero llego precisamente a este libro en un evento cultural que es la Caravana de Poesía. No sé si has escuchado de este festival, muy interesante y muy conocido, ¿no? Que ya ahora es internacional y que bueno, ahora ya formo parte de la directiva y que estamos planeando hacer un eventazo ahora que todo se reanule, ¿no? Todas las actividades que podamos hacer. Lastimosamente, bueno, como muchos, el COVID nos ha limitado en cuanto a actividades culturales, en cuanto a acercarnos más a la poesía, incluso podría decir, porque no es igual el poder leer un libro en internet como el poder leer un libro, yo creo que físico, o el poder escuchar al mismo autor que lo pueda leer. Si ya hablamos de poetas, los poetas jóvenes, ¿no? Entonces, este libro es muy particular porque engloba muchos temas interesantes, ¿no? Muchos temas en los que, como la ciudad, la modernidad, y creo que cualquier persona que pueda leer este libro, que son más que todo, es algo desplegable, que se alarga, pueda enamorarse y quedarse atrapado entre uno de esos poemas. En realidad mi favorito es el de Madre, ¿no? Que lo leo siempre el Día de la Madre porque es un poema que me toca demasiado y que me hace sentir tan pequeña a la vez, ¿no? Tan insignificante, podría decir, en este mundo. Y como un poema a veces tan pequeño que parecería, digamos, porque ahora, por ejemplo, los poetas dicen, no, que para que tú seas un gran poeta tienes que escribir 2, 3 hojas un poema. Pero No aquí con la poesía de necesariamente, Ukelele te das claro, no cuenta. necesariamente Claro. sucede así, ¿no? Hay a veces poemas que son como los haikus, que tienen dos, tres líneas súper Ajá. cortitos, y esos poemas te logran impactar más que quizá uno de gran, no sé, de gran extensión, ¿no? Y como tú mencionas, Lourdes, algo bien Ajá. importante, no es lo, por ejemplo, si tú quieres leer 5 metros de poema, no es lo mismo leerlo en una versión digital o leer los poemas en internet que abrir 5 metros de poema, que es una especie de acordeón, se tiene un sentimiento muy Claro. distinto, exacto, sí. Cuéntanos un poco más sobre Sí. 5 metros de poema. Y bueno, este poema es uno de los poemas que me atrapó y que por su tamaño puedo compartirlo, ¿no? Con mis sobrinos, con mi sobrina más que todo, que le encanta ahora la poesía, que está descubriendo, aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, yo creo que este poema, también, este libro también puede acercarte a tu familia, ¿no? Acercarte a quienes recién quieran conocer acerca de la poesía también, porque las palabras que pueda utilizar, digamos, es fácil de entender, accesible, digamos que no se van a aburrir, incluso los jóvenes, ¿no? Sí, aparte Invitarlos a que puedan leer. quizá para los niños es muy llamativo por el tema de luz, el juego que hace, ¿no? El juego que hace con las figuras, con la ubicación de las palabras, o que las figuras, o que las, perdón, o que las palabras toman otra connotación, sino que toman una connotación más visual. No solamente es que es un concepto, sino que Oquendo de Amat ha tratado también de armar figuras, como unas escaleras, cosas así, en dentro de este poemario, que hace muy llamativo para cualquier persona. No van a decir esto, no parece un poema, parece Claro. más que todo un juego. Pero en realidad es así, la poesía se puede leer desde distintas perspectivas. Claro, así es como lo dices, Andrea. En verdad, sí, recomiendo mucho la poesía de Oquendo porque es una poesía que, como les digo, acerca mucho a los familiares que quieran conocer un poco más de la poesía, ¿no? Que quieran saber qué es lo que escribe, ¿no? Porque en realidad no es igual pasarle un poema largo y a veces con palabras que no entienden a un poema de Oquendo y que puedan entender, conocerlo, jalarle la vista, ¿no? O querer conocer más de la poesía. Incluso los jóvenes, muchos les recomiendo demasiado este poemario porque los atrapa. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Al inicio, poder atraparlos y que puedan querer conocer más de la poesía. Sí, Lourdes, ahora cuando tú me dijiste Puerto Supe de Blanca Varela, yo recuerdo que leí un artículo que hablaba sobre el título de este poemario, ¿no? Yo estaba un poco confundida porque no sabía si te referías exactamente al poema de Blanca Varela que se llama Puerto Supe o al libro que ella tuvo una discusión con Octavio Paz en algún momento y hablaron pues sobre ¿cuál iba a ser el título del primer poemario de Blanca Varela? Porque era Así como es. que Blanca Varela le dijo a Octavio Paz, oye, pero es que ese puerto existe. Y En hablaba realidad obviamente existe. por Puerto Supe, ¿no? Entonces Octavio le Sí. responde y le dice, ahí está el nombre, ese es el nombre, ese puerto Este es el existe, ese nombre. puerto existe debería ser el nombre de tu poemario, tu primer poemario, ¿no? Entonces por ahí cuéntame cómo es que llegas a Blanca Varela. Blanca Varela es una poeta, creo que no hay peruano que no la quiera, que no la admire, es una poeta que ha vivido hasta nuestra contemporaneidad, ella murió en el 2006 o 2009, si no me equivoco, 2009 creo que fue, nos dejó muy, muy, no sé, me hubiese gustado que viva hasta ahora quizá para que podamos conversar también con ella, ¿no? O conocerla en algún uno de estos eventos que se hacen a nivel nacional. Pero bueno, hemos tenido una Blanca Varela de la que hemos podido disfrutar, unos bellos poemas que ella ha hecho. Muy, también una mujer muy, no sé, sus palabras son como cuchillos, ¿no? Siempre trata un poco de entrever las palabras de alguna manera más directa, pero entre ello también usa una metáfora. Es muy linda Blanca Varela. Cuéntanos cómo es que llegas a ella y por qué Puerto Supe viene a ser tu favorito. Sí, bueno, como creo que todos los libros tienen una anécdota con el tema de actividades o de festivales artísticos, culturales o de poesía, ¿no? Y creo que ahí también podemos encontrar la importancia de estos espacios necesarios que esperamos que vuelvan, ¿no? Yo llego a Puerto Supe pues en un festival en Piura, justamente, estaba reunido con algunos amigos de Chile y de Perú. Estábamos reunidos compartiendo y estábamos frente a la playa. Recuerdo que ese día era nuestro día libre. Entonces empezamos a leer todos un poema que nos gustaba, ¿no? Y justamente cuentan esta anécdota muy interesante que acabas de contarnos. Y en realidad es Puerto Supe, pues, ¿no? Y bueno, este poema es muy, muy lindo porque creo que me recuerda mucho a la bahía en donde yo estoy, ¿no? Entonces Blanca Varela tiene una poesía solitaria, una poesía que, como tú dices, es como un cuchillo que te duele, pero en el fondo es como que lo disfrutas. Y la poesía de Blanca Varela tiene que ser leída, creo que a solas, ¿no? Porque es el acercarte contigo mismo, pero a la vez es el poder ver. En este poema, por ejemplo, ella se recuerda su pasado, pero sin olvidar su presente, ¿no? Recuerda lo que ha pasado en ese puerto, recuerda mucho la nostalgia que es vivir o estar en los pies, pues, del mar, ¿no? Y el mar tiene esa connotación, digamos, muy melancólica, ¿no? Siempre cuando vamos al mar recordamos mucho, muchas cosas negativas, positivas, y a veces, bueno, al menos yo lo utilizo como terapia, el poder ir al mar para poder soltar a las heridas que uno tiene, ¿no? Como persona, incluso las cosas que te afectan emocionalmente. Y el mar está en continua renovación también, Lourdes, ¿no? El agua que tú ves que llega ya no es la misma agua de la que se fue, sino que siempre es un círculo, y creo que eso se asemeja mucho, claro, a lo que tú mencionas, ¿no? A que siempre necesitamos un espacio en el cual, obviamente, extender todo esos pensamientos que nos abruman o que nos hacen felices. En fin, cada uno ve la manera para qué usa el mar, ¿no? El mar es algo que da amplitud, horizonte. Entonces, es también un momento quizá muy poético para una persona. Es así, lo mismo también como leer a Blanca Varela, que es un momento, claro, solitario. Muy poético, muy melancólico, muy personal también, ¿no? La poesía de Blanca Varela, una mujer fuerte y que ahora, pues, es un símbolo de incluso Latinoamérica. La poesía de Blanca Varela es muy reconocida y, bueno, lamentablemente no hemos podido conocerla, pero hemos podido tener y seguimos teniendo su poesía, que es lo que debemos disfrutar y compartir también, ¿no? Creo que la mejor manera de poder recordar a alguien, a algún poeta, es poder compartir su obra y recomendarla y sobre todo disfrutarla, ¿no? Entonces, se invita a poder leer este libro. Totalmente de acuerdo, Lourdes. Ahora pasamos a Catatay. Cuando tú me mencionaste Catatay, yo creo que a José María Arguedas más lo conocen porque ha escrito narrativa, más que todo, ¿no? Muy pocas personas, cuando yo les pregunto, ¿has leído Catatay de José María Arguedas? La mayoría me dice, no lo he leído. Yo les digo, es que es un poemario que escribió él, es un poemario que él escribió en quechua, y que él mismo empezó a traducir. Obviamente no lo tradujo todo, porque también sabemos que la vida de José María Arguedas en su pensamiento ha sido un poco conflictiva, ha tenido unos cuantos desvaneos por ahí, pero bueno, él intentó traducir todo este poemario, que, bueno, es un poemario cortito, está compuesto por 7 poemas, y el que a mí más me gusta es llamado Algunos Doctores. Qué precioso poema, en realidad es cada fragmento tú lo podrías usar para poner en un estado de, no sé, de Instagram, de Twitter, de Facebook, porque realmente cada frase que él pone ahí puede leerse por sí misma, puede ser independiente, pero el poema, que es largo y es muy bonito, no sé, a mí me gusta mucho. Ese es mi favorito de Catatay. Lourdes, coméntanos un poco sobre cómo llegas a Catatay y por qué es que es también tu libro favorito, tu poemario favorito. Sí, justamente Catatay es uno de los libros que en verdad he disfrutado mucho. Y bueno, llegó a él en el camino en el que he recorrido para poder saber qué es lo que quiero escribir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir al mundo a través de mi poesía? Al principio uno se deja influenciar mucho por la poesía que se escribe, ¿no? Al amor, a la soledad, o digamos otros escriben pues el desamor también. Entonces, en ese camino de saber para qué he venido, para qué escribo poesía, para quién escribo, para quién quiero yo escribir poesía, me encontré con José María Arguedas. Bueno, yo soy Apurímac y volví a releer a José María Arguedas y me encontré con este poemario que ya cuenta, digamos, ya contamos con ese poemario en internet, ya lo podemos descargar, disfrutar, o sea, ya no hay excusa. Entonces, me encontré con este poemario y ha sido una de las cosas más maravillosas que he podido pasar, porque la poesía de José María Arguedas es una poesía que sigue hasta ahorita vigente, porque su letra parece que hubiese sido escrita ahorita, pues no, en estos años en los que estamos viviendo cambios, con estos problemas políticos, ¿no? Con esa inestabilidad política que estamos viviendo, y con todos estos acontecimientos a lo largo de estos años que ha habido con el tema de, bueno, no quiero entrar en detalles en política, pero con el tema de Merino, pues con el tema de ahora de Pedro Castillo, que es una persona de la sierra, pues que no es, digamos, de Lima, ¿no? Uh-huh. Entonces, me sonó mucho una de las frases justo que dice, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y estamos removiéndolo, ¿no? Entonces es una frase que, digamos, te conecta mucho con lo que está pasando ahora y te hace recordar, pues, el motivo por el que José María Arguedas escribió este libro, ¿no? Acercarnos a la Cosmovisión Andina, acercarnos, darle la voz, ¿no? A esas personas que siguen viviendo en la sierra, que decir, aquí estamos, existimos, ¿no? Y en escrito en quechua, o sea, es una maravilla este poemario y es súper recomendado si es que quieren recordar la casa de la abuela, si es que quieren recordar su pueblo, como yo lo utilizo mucho, ¿no? Recordando a mi pueblo, leyendo a Arguedas y a Catatay. Y bueno, justo que hablaste de este poemario que es El llamado a algunos doctores, hicimos en Emergentes del Mar, en donde yo soy un grupo cultural, hicimos un videopoema con varios poetas que leyeron este poema, hermosísimo, hermosísimo. En verdad, te lo voy a compartir cuando terminemos la entrevista para que puedas disfrutarlo también. Y cuando yo he participado, cuando participé el año pasado en el concurso de Poeta Joven, incluí una parte, un epígrafe, ¿no?, del poema de José María Arguedas, que es Catatay, ¿no?, que lleva el mismo nombre, Temblar, ¿no?, que es acá tengo un fragmento que es... el fragmento. Sí, además de ello, mientras buscas el fragmento, obviamente en estos poemas lo que se nota es un acercamiento a la naturaleza, a la humanidad, a la razón, a otros sentimientos que obviamente para José María Arguedas formaban parte de un movimiento, una renovación, como tú lo mencionas, y por eso es que el libro se llama Catatay, que significa temblar, ¿no? Temblar, que es como un gesto, quizá nervioso, pero que estás tratando de hacer algo ante algo que está ocurriendo. O sea, para José María Arguedas, este poemario acude también a registrar, por ejemplo, la presencia de Túpac Amaru y de otras cosas que tienen que ver también con el tema de, justo hablando del Bicentenario, ¿no?, con el tema de cómo es que está transitando el Perú de hace años al Perú de la actualidad. Y obviamente, como tú dices, estos poemas no pierden vigencia, porque si los lees ahorita, es quizá también las mismas cosas con las que estamos luchando, ¿no? Claro, seguimos en una constante lucha de reconocer los pueblos originarios, de reconocer que ellos existen, que existimos, ¿no?, que existimos los migrantes, y los migrantes somos quienes hemos sacado adelante este país, y hay que reconocer, pues, su presencia en este país y su lucha, sobre todo, ¿no?, y respetar su cultura, porque yo he visto muchas cosas ya en internet, incluso en los diarios, que se burlan de cómo habla tal persona, que cómo dice tal persona una palabra, digamos, del mote que se le sale, que es lo más normal del mundo cuando una persona maneja dos lenguajes, ¿no? Y justo hablando sobre el poema Catatay, como les comentaba, este es un fragmento que dicen que tiembla la sombra de mi pueblo. Está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón de las mujeres. Ese es un epígrafe que he puesto justo en mi libro, porque habla justo también de la mujer y de la cosmovisión andina, y también acerca de, como dice mi libro, a Pacheta, para darle un poco de cherry, ¿no? Sí, entonces, sí. A Pacheta es un regalo, pues, a los dioses, ¿no? Es una ofrenda que le estoy dando. De alguna manera también agradecimiento, pues, a mis ancestras, ¿no? Y como es la poesía de José María Arguedas, que te acerca también a tus ancestros, a los apus, y te hace pensar mucho, ¿no?, en tus raíces y en lo importante que es seguir manteniendo, pues, nuestras raíces, ¿no? Sí, qué interesante, Lourdes, lo que acabas de comentar, y también recalcar eso de que no hay excusa para no leer este poemario, porque está con descarga libre. La Casa de la Literatura Peruana lo tiene en su página web, así que ustedes googlean, ponen Casa de la Literatura Catatay José María Arguedas y te manda el link para que lo descargues. Es un libro precioso, si lo imprimes a colores lo puedes mandar a empastar y vas a tener Catatay en tu casa, en tu propia biblioteca. Lourdes, para ir terminando, también me comentaste sobre Yoconda Belli, Entre los poetas míos. Ella ya es una escritora nicaragüense nicaragüense, prácticamente contemporánea, podríamos decirlo, porque, bueno, ella sigue publicando, es muy activa también políticamente. Cuéntanos, yo no la he leído mucho, salvo algunos poemas suyos libres en internet, pero no está dentro de mi colección, pero me gustaría que me cuentes sobre ella un poco, porque sí me da curiosidad. Bueno, Yoconda Belli es una feminista que, bueno, a raíz de mi acercamiento al feminismo he podido conocer su poesía y su escritura, y tiene varios libros también en los que ha ganado premios, pero específicamente en este libro que comenté está el poema de 8 de marzo, que es un poema muy hermoso que habla acerca de la importancia de la mujer, de su participación, ¿no?, en la política. Y bueno, nosotros debemos ser conscientes de todo lo que está pasando en nuestro país y bueno, en todo el mundo, creo, ¿no? Con el tema de los feminicidios, con el tema de la violencia hacia la mujer y bueno, y con el tema también del empoderamiento de la mujer y el trabajo que estamos haciendo los feministas. Y este poema, los invito a poder escucharlo porque es un poema social, ¿no? Entonces, vemos la importancia también de escribir, de escuchar, de leer poesía social que te haga que te mueva, pues no, a poder hacer algo también ante los problemas que están aconteciendo en nuestro país, no solamente políticos, sino también con el tema de la mujer, ¿no? Que estamos viendo, hemos tenido muchas olas de feminicidios a lo largo de estos años y es lamentable, pues, de que no deberías que morir no por ser mujer en realidad, ¿no? Claro, no debería morir por ser mujer. De eso habla más o menos también el tema del feminismo, ¿no? A veces también salen algunos detractores y dicen, ah, pero los hombres también mueren a diario, hay hombres... Pero estamos hablando de un problema cultural de que la mujer muere por el simple hecho de ser mujer. No porque hubo un conflicto, no porque estuvo quizá en una balacera o en algún momento, porque hubo un terremoto o porque se cayó trabajando, no hubo un descuido. No, estamos hablando de que hay un problema cultural de que se mata a la mujer por simplemente hecho de ser mujer o porque en algunas ocasiones no cumplió bien el rol supuestamente que se le ha designado dentro de su casa, ¿no? Entonces es un problema así del que hay que hablarlo y obviamente la poesía también se ocupa de ello. Claro, la poesía también debería ocuparse de los problemas sociales, de las desigualdades que existen, ¿no?, en nuestro país en cuanto a que pisotean los derechos de las mujeres, que no se les da el mismo lugar que el hombre. En realidad no se busca que sea la mujer mejor que el hombre, sino que se pueda respetar y que sea y se ejerza, pues, el derecho de las mujeres. Y este poemario, pues, es un poemario social, ¿no?, en donde alza la voz a muchos problemas sociales que hay, a muchos conflictos que hay, y es muy interesante porque también te motiva, ¿no?, a poder cuestionarte qué estás haciendo tú como ser humano, no solamente como mujer, sino como ser humano, para que esos problemas, pues, se disminuyan, ¿no?, en todo caso, para que puedas visibilizar y las autoridades competentes puedan hacer algo respecto a eso, ¿no? Porque no solamente es quejarse, sino también el tema es de llevarlo a la acción, el claro. Tema es de poder darle una solución y aportar, porque todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sí, Lourdes, qué bonito volver a verte, aunque sea por Zoom. La verdad, muy bonito todo lo que acabamos de conversar sobre tus 4 poemarios favoritos. Y felicitarte también, el 6 de agosto vamos a estar presentes en la presentación de tu primer poemario, que obtuvo la mención en rosa en el Poeta Joven del Perú. Entonces vamos a estar ahí, yo voy a pedir mi ejemplar también para tenerlo en mi propia biblioteca. Sí, y la verdad, felicidades, ya vamos a estar conversando también sobre tu poemario más adelante. Y antes de terminar, una última pregunta, ¿libros para qué, Lourdes? Bueno, ¿libros para qué? Libros para poder acercarnos a los sueños que nosotros queremos realizar, libros para conocernos como personas también, ¿no? Y poder ser mejores cada día. A través de los libros, nosotros podemos conocer otros mundos, otras realidades, podemos conocer la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, de la reflexión a la acción a través de estos libros. Les invito a leer a que puedan conocerse y bueno, si tienen algún problema, como yo siempre recomiendo a mis pacientes el poder leer y escribir, les aseguro que se van a sentir muy bien y relajados, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lourdes, un abrazo hasta Paracas, nos estamos viendo pronto, gracias, chao, chao. Gracias a ti, cuídate, chao. Y bien, no hay excusa para no leer el poemario de José María Arguedas, Catatay. Lo tiene la Casa de la Literatura Peruana con descarga libre y tiene unas ilustraciones hermosísimas. Así que vayan a googlear la Casa de la Literatura Peruana, busquen dentro de sus publicaciones Catatay de José María Arguedas y les va a salir con descarga libre el PDF con unas ilustraciones muy bonitas. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Desde Junín, Flora Alemán nos va a conversar un poco sobre la asociación Achikyay. Y bien, vamos a saludar a Alejandra García Barrios. Ella ha comentado durante la entrevista que tuvimos con Lourdes Aparición, nos dice: Arguedas es uno de mis escritores favoritos, su narrativa y poesía siempre nos hace reflexionar. Qué bonito comentario. Y además de ello, recordarles que hemos puesto una pregunta en nuestra transmisión en vivo del programa, que nos dice: pues, ¿en algún momento te sentiste vacío? ¿Qué hiciste para solucionarlo? Y Valeria Álvarez también nos ha respondido: dibujé canciones. Así que siempre hay solución para todo, nos dicen. Así que solamente hay que buscar las maneras. Y vamos a continuar con más. Y en nuestro espacio Mundo de Libros vamos a conversar desde Junín con Flora Alemán de la Asociación Achikyay para que nos cuente qué actividades están realizando. Vamos con la presentación de nuestra secuencia. Mundo de Libros. Mundo de Libros. Y bien, ya está conectada Flora a través del Zoom. Hola Flora, ¿cómo estás? Mucho gusto verte, conocerte también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, también es un gustazo. Nos hemos hablado por WhatsApp por ahí, pero no, nunca hemos interactuado de esa manera en directo. Pero bueno, es lo que nos toca, pues, conocernos a través de Zoom. Pero eso es bueno, pero eso es bastante bueno, porque si no nos hubiéramos... Sí, para sacarle algo bueno de todo ese confinamiento, si no hubiéramos nos hubiéramos conocido por la virtualidad, quizás no nos hubiéramos conocido antes. Entonces, hay que rescatar este pequeño plus que nos da estar en casa. Así es. Flora, cuéntanos un poco sobre la asociación Achikyay. Yo los conocí por esta maratón de lectura que realizaron de las 4 macroregiones de nuestro país, pero cuéntanos un poco de qué trata, qué es lo que hace la asociación Achikyay. Ahí en pantallas también podemos ver sobre su local. Sí, nosotros somos una asociación que en principio fue, bueno, se impulsó de la mano de bibliotecólogos y bibliotecólogas de aquí de Lima, porque César Castro, quien es nuestro director y quien es el que de alguna manera puso los cimientos claves para que esta asociación se realizara, él es bibliotecólogo, ¿no? Es bibliotecólogo, ha desarrollado distintas actividades, proyectos, investigaciones, y se ha formado también profesionalmente dentro de la rama de la bibliotecología y la educación. Entonces, a raíz de esto es que convoca primero a algunos bibliotecólogos y bibliotecólogas de aquí de Lima, porque la carrera tiene, digamos, se forma, o al formar profesionales en bibliotecología, pues solamente hay dos universidades aquí en la ciudad de Lima. Entonces nos convoca para ir a Chupaca, para comenzar a descentralizar, sobre todo un poco las actividades en relación del fomento de la lectura, porque este es como el principal pilar de nuestra asociación, ¿no? Nuestra asociación es Centro de Investigaciones y Promoción de Lectura. Entonces fui el primer equipo desde el año 2015, cuando todavía la asociación no se consolidaba como tal. Viajó desde Lima hacia Chupaca, que es donde está la sede, y ahí se comenzaron a hacer encuentros, conversatorios, se comenzaron a generar y a gestar espacios de diálogo con la comunidad y con distintos aliados, ¿no? Hemos hecho desde el principio, se han formado alianzas con el pedagógico Teodoro Peñalosa, que está en la misma ciudad de Chupaca, con la biblioteca municipal, que justamente está al frente del local de Achikyay. Entonces, tuvimos como dos aliados muy fuertes, y a medida que fueron avanzando los años se fue convocando a más gente, ¿no? Se empezó convocando a estudiantes de bibliotecología, y ahora pues somos una asociación ya formal desde el año 2019. Entonces eso nos ha permitido también que la asociación pues sea como más sólida, esté más fortalecida, y no solamente involucre a bibliotecólogos, sino que también estamos involucrando pues a docentes o estudiantes de educación y el público en general, ¿no? La misma comunidad. De una u otra manera. Exacto, porque de eso se trata. Nosotros, las primeras actividades que hacíamos en Chupaca han sido direccionadas, o sea, apoyadas con los estudiantes del pedagógico, pero están siendo brindadas para la comunidad, especialmente a los más chicos, ¿no? Entre niños y adolescentes, porque se generaban espacios de promoción de lectura, ¿no? Íbamos o a veces 2 días o 3 días seguidos, un fin de semana largo, nos quedábamos en la misma sede y generábamos espacios en los que invitábamos a los chicos y a sus familias a participar, ¿no? Y a medida que ya fuimos avanzando, justamente ahí en la foto, fuimos aprovechando también estas conexiones que teníamos con la comunidad y que teníamos también con nuestros aliados, para desarrollar el segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, ¿no? Que se había desarrollado en un principio en Arequipa y después nos invitaron a nosotros como asociación a ser los organizadores de este segundo Encuentro Nacional descentralizado. Entonces lo desarrollamos en Chupaca de la mano con la municipalidad, con el con el Instituto Pedagógico, y así fuimos también pues conectándonos con distintos profesores de distintos colegios, no solamente bibliotecólogos o bibliotecarios, sino sobre todo con los docentes, ¿no? Que querían ver un poco cómo trabajar el tema de la lectura, las estrategias o algunas actividades diferentes que permitan pues que sus estudiantes o la gente que trabaja con ellos comience a explorar nuevas formas de leer, ¿no? Sí, eso es básicamente lo que nosotros nos porque propusimos. El tema de la lectura durante la época escolar es un poco también, es algo controversial, ¿no? Porque nos dicen que, bueno, supuestamente está enmarcado en un programa de lectura que se realiza desde el Ministerio de Educación, pero luego también los resultados no nos dicen que esto sea tan efectivo, ¿no? Ya muchas personas han hablado sobre este tema y que también hay mucha presión, o sea, como que si se leyera por obligación. Entonces es bueno que de una manera externa una asociación le otorgue otras herramientas a los docentes, más allá de lo que pueda estar enmarcado de la formalidad de lo que ellos tienen a partir del Ministerio de Educación. Pero obviamente ustedes les están alcanzando. ¿Han visto resultados en sus alumnos? ¿Qué es lo que le comentan los profesores? Claro, nosotros no es que estemos descubriendo la pólvora, no. Claro. Nosotros somos una asociación que muchos de los participantes han recibido o se han formado ya de manera particular en espacios sobre mediación de lectura o espacios de lectura no convencionales. Entonces, poniendo en práctica un poco toda esta búsqueda de nuevas formas de generar estrategias de lectura, pues lo plasmamos ahí en Achillen, ¿no? De hecho, tenemos constante participación de algunos maestros, como por ejemplo el profesor Kiko Astete, que es un maestro líder, digamos, un docente líder dentro de la comunidad que ha desarrollado también nuevas formas de comprender a la comunidad, porque se basa en eso, ¿no? De entender un poco qué es lo que necesita la comunidad, cuál es la forma en la que esta comunidad o esta ciudad va creciendo, su desarrollo económico, su desarrollo también sociocultural. Entonces, entendiendo eso, también nosotros intentamos acompañar, ¿no? Porque, digamos, no nuestra desventaja, pero ahorita, dado ese contexto, como la gran mayoría de las actividades se desarrollan desde Lima, entonces conectarnos con ellos sí resulta un poco más difícil, ¿no? Pero vemos actividades que ellos mismos han desarrollado, como por ejemplo el proyecto de los 30 minutos de lectura en familia, que es un proyecto que se ha desarrollado desde la misma región y tiene una continuidad con las familias de distintas escuelas de Chupaca y de Junín en general. Entonces vemos que hay resultados, vemos que esta búsqueda de nuevos de nuevas formas de generar este vínculo fuerte entre el libro y el lector, independientemente si es un estudiante o una familia, va teniendo sus frutos, ¿no? Hay un interés que se vio incluso, o sea, resultados que se vieron incluso en este encuentro de bibliotecas escolares, ¿no? Cuando las propias familias, cuando los propios chicos expusieron cómo es que desde casa desarrollan sus lecturas. Nosotros lo único que hicimos fue visibilizar esa actividad que es desarrollada por otros, pero aprovechar también el encuentro para nutrir esta experiencia con la forma en la que nosotros vemos la lectura, ¿no? No es imponer, sino simplemente acompañamos. Acompañamos a los profesores y brindamos un espacio también en el que los profesores se sientan con la comodidad y con la confianza de decir, quisiera hacer esto o cómo es que ustedes lo desarrollan, porque desde el punto de vista del mediador de lectura o del bibliotecólogo, que somos la gran mayoría de Chiyay, la lectura lo vemos de una manera, pero desde el punto de vista del docente hay una estructura diferente. Se han formado precisamente para poder generar en el aula un acompañamiento de la acción de leer, ¿no? Entonces creo que al complementarse estas dos miradas de una misma acción, que es leer, cómo leer y para qué leer y qué produce la lectura, pues se hace se da un gran resultado, ¿no? Se termina de dar armonía a una acción que es tan bonita, pues, ¿no? Y saber también, o sea, y saber qué estoy leyendo, ¿no? Esto trae también a flote el tema de la comprensión, porque si bien es cierto, muchos chicos pueden leer una y otra cosa, pero la idea es que saber si realmente están comprendiendo lo que leen. Entonces, saber qué estoy leyendo y comprenderlo, creo que también es parte de esa cadena, ¿no? De esa cadena de esfuerzos que se está haciendo. Flora, mencionaste en un momento que la Asociación Achicyay realiza actividades, por un lado, del fomento de la lectura y por otro también el tema de la investigación. En el tema de la investigación, ¿qué es lo que realizan? Nosotros partimos desde dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista de la bibliotecología y desde el punto de vista de la lectura como parte de un desarrollo sociocultural, ¿no? Ahora último, nosotros hemos desarrollado dos espacios que han sido productos también de la invitación que nos hicieron para poder formarnos como mediadores de lectura. Entonces se desarrollaron dos actividades que dieron como resultado también dos investigaciones cortas como ensayos, que fue uno, el Club de Madres Lectoras, que se desarrolló con madres de Chupaca, y el otro que era el tema de interculturalidad. Entonces, en base a este último punto, que es interculturalidad vinculada a el compartir de experiencias o el compartir de tradiciones orales, ¿no? Desde la misma comunidad, es que todavía se está desarrollando se está empezando a desarrollar una nueva línea de investigación, ¿no? Pero básicamente estas dos últimas son las que se han desarrollado en el año 2019, que han sido no solamente investigaciones, sino también han sido puestas en práctica, al menos en 3 meses se han desarrollado en paralelo estos dos temas, ¿no? Esperamos seguir avanzando, pero sí nos detiene un poco la lejanía, ¿no? La distancia, porque queremos que nuestra intención es siempre apuntar al desarrollo de Chupaca, más que es interesante y es muy bonito conectarnos también con lectores o con la comunidad de aquí, de la ciudad de Lima, pero nuestro objetivo principal es trabajar por la comunidad de Chupaca y para la comunidad de Chupaca. Entonces, todavía el confinamiento como que nos tiene muy alejados y no hemos desarrollado a profundidad en esos dos últimos años algo que de producto de una investigación, ¿no? Sin embargo, esperamos que... Flora, pero durante la pandemia ustedes han logrado realizar algunas actividades. Coméntanos sobre eso. Como yo comenté al principio, nosotros nos conocimos por el tema de la maratón de lectura. Sí, la maratón de lectura es una de las actividades icónicas y creo que más representativas de Achicyay. Desde el 2016, más o menos, cuando se hizo la primera edición, que normalmente se hace en la misma plaza de Chupaca, se toldea la plaza y se invita a distintas instituciones para que a lo largo del 23 de abril, que es el día del libro, pues participen, ¿no? Participen leyendo el libro que más les ha gustado, un fragmento del libro que más les ha gustado. Entonces, eso empieza desde el año 2016, o sea, se hizo de manera presencial durante años consecutivos y al momento de entrar al confinamiento, pues dijimos, no hay que perder esta actividad que es tan representativa para la asociación, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aperturar nuestra primera maratón virtual en el año 2020, donde en la primera edición, que fue del año 2020, se invitó a distintos colegas y distintos amigos que leyeran lo que en ese momento estaban, el libro que estaban leyendo durante todo el confinamiento, desde que empezó el confinamiento, ¿no? O al menos un libro especial. Entonces fue como una maratón en la que durante todo el día se comenzaron a compartir micro videos de 2 minutitos, 3 minutitos de lecturas muy, muy individuales y muy variadas, ¿no? Podía ser poesía, podía ser ensayo, podía ser narrativa. Y este año, justamente en la maratón en la que has participado, dijimos, bueno, hay que trabajar entonces esta maratón y hay que hacerla más especial, ¿no? Hay que darle un marco. Y por eso es que decidimos que una forma también de hacer que sea más atrayente, no la maratón en sí, sino lo que se está leyendo, o sea, los libros que están presentando cada uno de nuestros invitados, pues se decidió que la maratón sea representando o mostrando la literatura o a los autores o autoras de las 5 macroregiones. Entonces, ahí es donde justamente te invitamos a ti y quisimos que cada persona que pertenecía o que elaboraba o que estaba residiendo en ese momento en las distintas ciudades de las macroregiones presenten un libro de esa ciudad o un libro o a un autor de esa ciudad para que comencemos a conocer, ¿no? Para que salgamos un poco también de todos los autores que normalmente resuenan ya sea en el colegio o ya sea en la TV, sino que comencemos a identificar y a conocer a esos autores que son parte de una ciudad en específico, que son parte del país, pero que pertenecen a una comunidad. Entonces, Eso fue lo que hicimos con la maratón. Esa, una de las actividades que hacemos desde Chile en lo virtual es esto, la maratón, que tiene su día especial, que es el 23 de abril. Pero también ahora, gracias a uno de los apoyos de la cultura por el que fuimos beneficiarios del Ministerio de Cultura, durante todo este año estamos desarrollando un proyecto, un programa que nació más o menos en la mitad del 2020, que es Achiklla y en Casa, que empezó siendo microprogramas muy cortos de máximo 10 minutos, en donde compartíamos experiencias interdisciplinarias, pero que estaban vinculadas al tema de la lectura. Y este año, al ganar pues el apoyo del Ministerio de Cultura, lo hicimos un poco más grande, ¿no? Ya no solamente son los programas en donde se invita a distintos especialistas para abordar un tema vinculado a la lectura desde los tipos de textos o la forma en la que se puede leer o cómo crear una biblioteca o simplemente cómo conectarnos ya sea con los distintos lenguajes que de alguna manera faciliten la experiencia del lector, sino que también fuimos más allá, ¿no? Durante todo este año, desde que empezó enero, estuvimos desarrollando conversatorios, como el que vamos a tener el día de hoy también por Achiklla, conversatorios vinculados a las experiencias de lectura a nivel descentralizada y talleres también que de alguna u otra manera permitan acercar a los docentes, bibliotecarios, mediadores y al público interesado en general a estrategias de lectura y de lectoescritura, ¿no? En el aula, en la familia o en la comunidad. Flora, Entonces, es estamos difícil desarrollando. acceder a un estímulo económico si cualquier asociación, cualquier. No, no. Ahorita nos están escuchando muchas personas, pero quizá alguna de ellas es parte de alguna asociación, de alguna iniciativa que esté enfocada en el fomento del libro y la lectura. ¿Es difícil participar o, bueno, presentarse a estos estímulos económicos que brinda el Ministerio de Cultura? El desarrollo de un proyecto en general, independientemente si es para participar de un concurso o no, no es complicado, pero sí toma su trabajo. O sea, creo que entender eso, ¿no? No es difícil, porque al final, si estás queriendo desarrollar un proyecto para que sea concursable, o sea, para que participe en un concurso, la idea es plasmar todo lo que vienen desarrollando, o sea, todo lo que ustedes saben que están haciendo en su propia asociación, las actividades, cómo es que están, bueno, si tienen aliados, su cronograma de actividades, el presupuesto que usan, el objetivo de este proyecto, o sea, hacia quiénes va dirigido y por qué está desarrollándose ese proyecto. O sea, ustedes todo lo tienen aquí, porque lo están desarrollando. Lo único, no difícil, pero sí un poco tedioso, es comenzar a bajar toda la información que tenemos Al en Word, la cabeza o al que Word. tenemos el Word, comenzar a redactarlo porque precisamente eso es lo que buscan los concursos, ¿no? Los concursos lo que buscan es que se plasme de manera clara cuál es el objetivo del proyecto, a quiénes va dirigido el proyecto, o sea, qué se busca, qué resultados se espera lograr y que sea calendarizado y que tenga un presupuesto claro, ¿no? Eso al final son detalles, o sea, es la forma en la que nosotros redactamos el proyecto, le damos una forma, una estructura bastante clara y se presenta. Al final el proyecto está, o sea, porque ustedes lo desarrollan. Lo único complicado es la redacción, pero después no es difícil. O sea, lo único que sí es, al menos en el caso de los estímulos económicos y en general de cualquier concurso que ustedes quieran participar para obtener algún apoyo, es revisar bien las bases, o sea, tener claro qué es Todo lo que se la tiene que forma en la que se va a presentar. presentar. Exacto, porque al Sí. final uno termina. Nosotros también hemos participado en distintos concursos que algunos pueden habernos resultado. Y otros a veces no, porque nos faltó un documento, porque no leímos exactamente cómo teníamos que presentar eso, que son detalles, o sea, al final es ser muy observador, ver cómo es que se presentan los documentos, qué es lo que, de la forma, o sea, la forma en la que se está planteando la postulación a cada concurso, y redactar. Redactar, no inventarnos, porque al final la actividad que ustedes desarrollen está ahí, la Sí, actividad sí. que nosotros desarrollamos la hemos hecho, o sea, la teníamos clara, lo único que era es sentarnos a escribir, ¿no? Sí. Así que es eso, no es complicado, lo único que tienen que hacer es revisar bien las bases y estar muy pendientes a las fechas, porque también nos ha pasado que estábamos a minutos de que se cierre y precisamente esos minutos se fueron como mágicamente a otro lado. Y se nos pasó el tiempo y nos ha sucedido, entonces, y suele pasar. Entonces, para evitar esas cosas, siempre la planificación con tiempo es lo ideal, ¿no? Pero no es Sí. complicado. Ahí no solamente están los estímulos económicos, también hay a los concursos de Ibercultura Viva, que es un concurso a nivel de Iberoamérica donde ustedes pueden postular con sus proyectos. Entonces, ahí hay algunas bases, ¿no? Cada año van direccionando estos concursos a un tema o bajo un objetivo, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden ser de bibliotecas, desarrollo de bibliotecas comunitarias o desarrollo de espacios de lectura. Algunos incluso ya están enfocándose al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, siempre ir nutriendo las experiencias que cada uno de nosotros tiene o que cada uno de los proyectos que ustedes tienen y se están desarrollando, nutrirlas con las cosas que están saliendo ahora, ¿no? El tema de los objetivos de desarrollo sostenible es algo que en esos últimos meses se está abordando bastante, porque sí, sí. Es importante considerarlos dentro de las actividades o dentro de los proyectos que realizan. ¿Por qué? Porque los proyectos precisamente necesitan eso, necesitan nuevas directrices, pero sí matizarlos un poco más con lo que a nivel mundial se está esperando en el del desarrollo de una sociedad, de una comunidad. Y esos objetivos, claro, estas ODS, pues son interesantes agregarlas en los proyectos culturales. Sí, como el tema de la interculturalidad también, que tiene que estar presente siempre que vamos a ingresar en una nueva comunidad en donde queremos desarrollar algún proyecto, tener presente sí con quiénes vamos a interactuar, ¿no? Porque no todos tienen la misma cosmovisión ni la misma cultura que nosotros, ¿no? Pero para eso hay que estar preparado siempre. Flora, te agradezco por estar aquí con nosotros, por contarnos un poco sobre lo que realizan desde la asociación Achikyay, y bueno, esperamos ya que con el tema de los estímulos económicos que ustedes han logrado obtener, puedan realizar más actividades. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, y les invito a que nos sigan en Facebook, somos Achikyay, tal cual lo pusieron ahí en la barrita de abajo. Estamos así en Facebook. El día de hoy tenemos precisamente un conversatorio a las 5 de la tarde sobre la lectura en escuelas rurales, que vamos a tener a tres experiencias de la región Junín también, que nos van a contar cómo es que se desarrolla en este contexto también la lectura, sobre todo saliendo del tema urbano e ingresando a las características de una escuela rural, ¿no? Entonces, los invitamos a que ustedes participen, y muchísimas gracias también por el espacio, Andrea. Esperamos coincidir nuevamente en alguna otra actividad que claro tengamos. Claro que sí, yo encantada siempre de colaborar con ustedes. Vamos a estar conversando más adelante. Cuídate, Flora, un abrazo. Perfecto. Chao. Chao, cuídense. Chao, chao. Y bien, vamos rápidamente con nuestra siguiente secuencia, vamos con fragmentos. En esta oportunidad vamos a conocer un poco del cuento Warmacuyay de José María Arguedas. Para el menor, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que otorgan libros. Fragmentos. Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio el Charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Me fui hacia el molino viejo. El blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas del Chahuala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con un ruido largo e intenso. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino. Subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chahuala. El cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas, y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro. Si te cayeras de pecho, Taita Chahuala, nos moriríamos todos. En medio del buitrón, Justina empezó otro canto. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, ¿por qué no te liberaste de esa tu falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio, en el patio inmenso. Inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tender cueros. Ese puntito negro que está al medio es Justina. Y yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe. Llora cuando sus ojos miran al cutu. ¿Por qué, pues, me muero por ese puntito negro? Fragmentos del cuento Warmacuyay, de José María Arguedas. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Vacío, de Ana Llenas. Este libro trata de Julia, que era muy feliz y era una niña corriente como todas. vivían con su familia, hasta que un día se le hizo un vacío enorme y lo intentaba rellenar con cualquier cosa, pero no podía. Entonces puso a llorar y se quedó dormida, y entonces escuchó una voz que le decía que no busque fuera, que vea en su interior. Y vio en su interior y vio muchas cosas lindas que podía hacer. Entonces ella hizo mundos mágicos, melodías, y se llevó bien con las personas. Pero cada vez su vacío se hacía más pequeño, pero por suerte de ella se quedó chiquitito. Y se acabó el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y bueno, ya estaba en esta secuencia Pequeño Lector, Pablo recomendándonos Vacío de Ana Llenas, un libro muy psicológico. Ana Llenas es una escritora, ilustradora y psicoterapeuta. Sus libros nos pueden ayudar un montón a encontrar quizá un punto de lucidez entre tanta desesperación. Y ese libro nos ha traído nuestro amigo Pablo. Y vamos rápidamente que ya con el sorteo que nos gana la hora. Siempre nos quedamos un poco más. Bueno, así es. Así que vamos con el sorteo, con todas las personas que han participado, que han comentado, que han compartido, a quienes también han respondido a nuestra pregunta, si algún momento te sentiste vacío, ¿qué hiciste para solucionarlo? También nos han respondido Melissa López Pinedo. Sí, lo que hice para solucionarlo fue leer y leer por el mejor libro del mundo, la Biblia, nos dice, ¿no? Entonces, ahora vamos con nuestro sorteo. Gracias a nuestros amigos por participar, por contarnos un poco sobre si en algún momento se sintieron vacío. Y es normal sentirse triste, pero hay que saber afrontarlo. Así que vamos con nuestro sorteo de la semana, para ver quién se lleva El Jardín de Don Simón del escritor Juvenal Ormachea. Y ya vemos ahí que se lo lleva. Vamos a hacer otro sorteo. El señor ya había ganado la semana pasada, así que vamos con otra chocolateada. Vamos con la siguiente chocolateada. Los que han ganado obviamente no se van a poder llevar. Hay que darles oportunidad al resto para que todos también puedan llevarse un libro a casa. Vamos con una segunda chocolateada. A ver, ahí está. Vamos ya con el sorteo y vamos finalizando el programa. Esto recuerden que si se perdieron algún episodio de Libros para Qué, también nos encuentran en Spotify y está como podcast todos los programas. Así que este programa ya en la tarde va a estar colgado ahí. Y se lleva el libro Johan Villacrés Villar. Bueno, Johan, vamos a estar conversando contigo a través del Facebook de la municipalidad. Nos vamos a contactar contigo para hacerte entrega de este libro. Y bien, llegamos a la parte final. Nos reencontramos en la próxima semana. Chao, chao.